como ayer. La cama vacía y un duende curioso me dice al oído que no vas a volver. Y me siento en el piano intentando poder olvidar, y por más que lo intento toco melodías que me hacen pensar. ¿A dónde estás? Quisiera saber dónde andarás con ese hombre que te hizo creer que estaba enamorado de ti y que ya no me amas a mí. Te engaño y tú lo sabes porque me haces sufrir. ¿A dónde estás? Quisiera saber dónde andarás con ese hombre que te hizo creer que estaba enamorado de ti y que ya no me amas a mí. Te engaño y tú lo sabes, por eso no te deja ir, porque sabe que tú me amas a mí. Te sueño y te siento aquí, qué tonto, no sé mentir. Si te hice algún daño te pido que vuelvas, por favor, no puedo vivir sin ti. Y me siento en el piano intentando poder olvidar, y por más que lo intento toco melodías que me hacen pensar. ¿A dónde estás? Quisiera saber dónde andarás con ese hombre que te hizo creer que estaba enamorado de ti y que ya no me amas a mí. Te engañó y tú lo sabes porque me hace sufrir. ¿A dónde estás? Quisiera saber dónde andarás con ese hombre que te hizo creer que estaba enamorado de ti, que ya no me amas a mí. Te engañó y tú lo sabes, por eso no te deja ir, porque sabe que tú me amas a mí. ¿Sabes?